el poema. Junto al olivo centenario de la Alhambra, el que se clava y vive tras las murallas, mis ojos creyeron verte, hermosa callada, viviendo del aire fresco que desde Granada subía por la torre de la vela y sus campanas. La sombra del olivo, sus ramas parecían arroparte como si te abrazaran para que te quedes con él acurrucada. Dormían los viejos palacios en su eternidad clavada. En los pilares del tiempo entera dormía la Alhambra. En mi corazón asombrado que miraba, ¿qué hacías tú por aquí como venida del alba?